lo que digan de ti. No seas más débil que yo. No comparas al diablo, ni menos a mí. ¿Cuántos años crees que falten para volverte a odiar y pensar que casi me corto el pelo por ti? Eso es peor para ti, o lo que digan de ti. No seas más débil que yo. No comparas al diablo, ni menos a mí. Y a veces olvido quién debo ser. Y a veces olvido quién debo ser. Y el sonido de la confusión se siente tan bien. El sonido de la confusión se siente tan bien. Y tú también. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge. Iniciamos el programa con el tema "It Could Be Dangerous" de Las Tetris y asimismo el tema "El sonido de la confusión" de Alma Estrella Roja de la Confusión. De esta manera le damos la bienvenida a una nueva edición en el cual les tenemos un set musical interesante de la escena independiente peruana y latinoamericana. Pero antes de arrancar con todo lo que tenemos, les dejamos las radios que nos retransmiten. Debemos comentarles que estamos saliendo a través de Radio UCAN en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile, los lunes a las 10 horas, los miércoles a las 16. Nos pueden escuchar a través de www.radioucan.caster.fm. Estamos saliendo desde Córdoba, en Argentina, a través de Radio FM Play 98.1, los domingos a las 19 horas. Su web es www.radiofmplay.com.ar. Estamos saliendo en España a través de Asalto Mata Radio, los lunes a las 17 horas. La web es asaltomata.winsit.com/asaltomata. En Costa Rica también nos reproducen a través de Beneficio Interno Radio, los lunes a las 17 horas, los jueves a las 11 horas. La web es beneficiointernowebsite.com/radio. Así que es bien fácil escucharnos a través de diversas partes del mundo. Bien, ahora lo dejamos con una novedad. Esto vino hasta el Japón. En japonés el tema es Gemero y el tema es Stop It en inglés. Y la banda es Gutara Kyo. We'll be right back. día y el tema es ensayo y error. Viene desde España, la banda es Los Malditos y el tema es Blues Maldito. Thank you. La banda es Cuatro Lucas, desde su última producción, y el tema es A mí me da igual. Se me hace difícil pensar en ti, encerrado en tu vida que no pareces querer. Continente, específicamente este Grecia, la banda es Hand and Leg y el tema está en se encuentra en el último disco de la banda Dandandero, La Gran Implosión, y el tema es Detonador. otra novedad. Esto viene desde el Uruguay. Este es Fede Julen, el vocalista de Julen y La Gente Sola, y el tema es Combustión. Ella me salvó de todo, pese así a mi cerebro, igual va a estar bien, él va a esperarme a que lo arruine para decirme hola. Vamos cerrando este set con la gente de Fiesta Bizarra y el tema Oh Summer Summer. Desde Lima, Perú, escuchemos a la banda Zuka con el tema El Cuarto de Alí. La banda peruana Caviares nos trae el tema Sociedad. Escuchemos ahora desde La Plata, Argentina, a la banda Corso Gómez con la canción Mis Gritos. Feliz Desde Lima, Perú, la banda Calibanes nos trae el tema Conos. Dinero sucio para clavarle el diente. Hacemos covers por diversión, pa' dejar bien alto la falta de proyección. Quiero hacer todo, pero no hago nada. Me pego en las noches y toda la semana. Desde Occidente hasta el cono este, que la sede del Che se entere que aquí muere mucha gente por la codicia de la autoridad y los activistas borrachos en cualquier bar. Que vivan los servis, la educación al suelo, Perú avanza al cielo. Sigo buscándole una explicación a la indiferencia de mi generación. Sigo buscándole una explicación a la indiferencia de mi generación. Si este fracaso no ha sido hereditario, construyamos el futuro usando nuestras manos. Si este fracaso no ha sido hereditario, construyamos el futuro alzando nuestras manos. La banda del Dr. Poggi desde Lima, Perú, nos trae el tema Pateando el Tiempo. Y así yo vi. Escuchemos ahora a la banda peruana Aeropajitas con la canción Domingo. Desde Uruguay, Antibanda nos trae el tema Gilipollas Records. Qué gil que soy, que vivo para aparentar. La la la la la la. Tanta del culo es mi definición. Soy un imbécil campeón mundial. La la la la la la. Paso mi dieta en la televisión. Gilipollas, un normal, marioneta virtual, un eunuco con cerebro genital, una oveja en un corral, soy un perro con bozal, un producto netamente comercial. Tengo un cerebro que funciona mal, la la la la la la, mis opiniones son las que escuché. Tengo un diploma como subnormal, la la la la la la, y tres medallas por mi estupidez. Gilipollas, un normal, marioneta virtual, un eunuco con cerebro genital, una oveja en un corral, soy un perro con bozal, un producto netamente comercial. Un perejil de feria sueño ser, la la la la la la, un lameculo de la moda de hoy, un tonto lava récord Guinness, la la la la la la, un pelotudo de gran vocación. Gilipollas, un normal, marioneta virtual, un eunuco con cerebro genital, una oveja en un corral, soy un con bozal, un producto netamente comercial. Gilipollas, un normal, marioneta virtual, un eunuco con cerebro genital, una oveja en un corral, soy un perro con bozal, un producto netamente comercial. Soy un bobo.